Vuelve Laura Tolf en una semana donde se celebran 10 años nada menos de los trágicos accidentes de Atocha, de los atentados islamistas del 11M. Estamos en la tierra 4 días y el cielo no me ofrece garantías. 10 años después, mejor volver a empezar. Si tu credulidad se deterioró en algún lugar, no te olvides que soy testigo casual de tu soledad. ¿Y tal que hacías hace 10 años? ¿Dónde estabas cuando los atentados? ¿Yo? Sí. Yo estaba en Madrid. ¿Estabas trabajando de programador por Madrid? Estaba trabajando por Madrid y además yo cogía un tren muy cercano a... Bueno, cogía, pasaba por ahí por Atocha todos los días un mes antes. Joder. Sí, sí. Y yo tenía amigos por ahí por Madrid que conocían a gente que, bueno, que murió en el atentado. ¿Qué era? ¿De aquella que estabas trabajando desde casa? ¿No? No, todavía no. Trabajaba ahí en oficina, con traje y corbata. ¿Tú, Jorge? ¿Estabas trabajando? Yo sí, de aquella sí. Y estaba dando un parte en Mafre de que me pegué una hostia con el coche. ¿En ese momento, justo? El día anterior. Y ese día había cogido el... Cogí mediodía para poder ir a hacer el parte. Y fue cuando me enteré de los dos atentados. Yo estaba de programador aquí todavía, también. Me acuerdo que puso el compañero la radio, estuvimos ahí escuchándolo. Pensamos de mano que había sido ETA. Sí, ¿por qué? ¿Qué? Y hoy tenemos invitado nuevo, tenemos a Jorge. A Jono, por Dios. A Jono, muy buenas tardes, Jono. Buenas tardes, chicos. Bien, estoy encantado de volver aquí a veros. A ver, que te escojono el micro yo aquí dándole la tecla. A ver, prueba. Vale, perfecto. Encantado otra vez. ¿Dónde estabas tú, Jono? ¿Qué recuerdos tienes? Te voy a llamar Jorge toda la tarde, ya estoy viendo aquí que las cervezas afectan. Recuerdos, no lo sé, algo tomaba que nublaba mi... mis recuerdos y... Pues no lo sé, haciendo el vago, supongo, ¿no? Estaba empezando, sí, ahora 10 años por ahí, acaba de estudiar buscando trabajo, supongo, por ahí andaría. Jorge, ¿tú crees en las hipótesis que apuntan a que fue el rey el querido? Si haces caso a los del PP, puede ser cualquier cosa, tío. Es lo que les falta, que le imputes aquí a nuestro monarca, Jorge. No, ahí no tiene culpa ninguna, seguro. Creo que él estuvo muy frío con la presidenta de las víctimas del 11M el otro día en la recepción. No sé, supongo que estaría al lado de Rocco y entonces... Se pegó, todo se pega. La verdad, decía que el Rocco había sido el protagonista máximo, ¿no? Sí, eso y la foto que salía en el Ola del rey y la reina juntos otra vez. Bueno, hablaremos de en nuestra sección política y vamos a empezar con la música. Vamos a empezar hoy con Extremoduro, una canción de su anterior disco que se titula El Cuarto Movimiento. Al rincón donde perdí la razón. perdió cuando dijiste que no. Sin ser, me vuelvo duro como una roca. Si no puedo acercarme ni oír los versos que me dicta esa boca. Y ahora que ya no hay nada ni dar, la parte de dar que a mí me toca, por eso no he dejado de andar. Buscando mi destino, viviendo en diferido, sin ser, ni oír, ni dar. Ya cobro revertido, quisiera hablar contigo y así, sin tonizar. Quisiera ser un perro y oliscarte, vivir como animal que no se altera, tumbado al sol lamiéndose la breva, sin la necesidad de preguntarse si vengativos dioses nos condenarán. Si por tu tatis el cielo sobre nuestras cabezas caerá. Escuchamos a Extremo, el cuarto movimiento. ¿Y por qué? ¿Por qué? No te, ¿qué pasa? ¿Que os estáis cojonando? Sigue, sigue. Que tiene aire, es un instal. ¿Por la boca o por el culo? De momento por la boca, menos mal. Por suerte. Todos empezar. Todos empezar, exactamente. Comer y cagar. Bueno, decíamos que empezamos con Extremo porque Extremo ha anunciado las fechas de su gira. Una gira que se titula Contra todos los públicos. Y que lo va a traer aquí a Tierras Asturianas, a Oviedo, a San Mateo. Viene el 19 de septiembre. Empieza la gira ahora el 16 de mayo en Zaragoza. Y la acabará en noviembre en Barcelona. Nos va a tener por ahí medio año de turné. Ahí a sacar pasta. A sacar pasta, hombre, normal. De esta gira, por lo visto, van a poder votarse las canciones del repertorio o parte de las canciones. Van a hacer lo mismo pues que hicieron, anunciamos el otro día el último que cierre, sí. Y que por lo visto va a hacer también Escape, están ahora... Este Escape sigue ahí. Escape sigue, sí. Mucho que no haya están además de gira, lo que pasa que no vienen por aquí que yo sepa. Y más noticias de Extremoduro, porque Robe Iniesta anunció que tiene canciones para sacar otro disco, pero no con Extremo. O sea que se anuncia que en breve... Rotura. No, era. Ruptura no, ya hicieron... Estrechinato. Tocan solitario. Exactamente, claro. Sí, como el disco que hicieron de Estrechinato y tú, sí. Con Platero, pues eso, tiene canciones que no pegan para Extremo. Bueno, ahora que Extremo... Este disco, el último, es muy parecido al anterior. Es así distinto, es como un bloque, escuchaste el de... ¿No? Para todos los públicos. Pues es un estilo anterior, son muy parecidos. No es el Extremo que nos tiene acostumbrados de hace unos cuantos años. A mí me gusta más, ¿eh? La verdad es que son dos discos cojonudos. Pero bueno, si las letras nos adaptan a los tiempos. A estos. Hablan de amor. A esta nueva forma de tocar. O se quiere sacar pasta para él solo, no quiere repartir. Eso será. Seguro, sí. Pues también vale. Más noticias de conciertos. Barón Rojo nos visita este sábado. Anda. Viene a la Sala 4 de Avilés, a un concierto, tocó aquí hace muy poco, además, tocó en el Acapulco, que estuvimos ahí para verlo, por lo menos yo. Sí, tú sí. ¿Tú solo? Yo no. ¿Eres? Y estuvo muy bien, no viene la formación original. Vi la película que hicieron de Barón Rojo, del reencuentro, que grabaron hace un par de años, y se llevan a matar, o sea, la formación inicial de Barón Rojo, sí, eran dos hermanos. Y después el batería y el guitarra, que son como más artistas, más no venderse a... Más bohemios, sí, vamos a decir así. Los otros son... Y bastante bohemios, además, sí. Sí, lo conoces tú, te comentó tu colega. No, vi yo el vídeo también. ¿Viste la película? Pues eso, son como dos caracteres que chocaban. Cuando estaba el grupo, que era la hostia, estaba ya en el extranjero, en el momento fuerte de Barón Rojo, porque nosotros ya lo conocimos cuando era... Un grupo más, pero aquella Barón Rojo era la hostia. Sí, verdad. Pues en ese momento se fue todo a tomar por el culo. Hicieron una gira reencuentro celebrando el aniversario hace unos años. El manager los convenció a los otros dos para que volviesen con los hermanos. Dieron los conciertos, cada uno iba por un lado al concierto. Había así una tensión a ver los ensayos, tal. Al final, los dos que están fuera de Barón Rojo se animaron. Decían, joder, pues sí... Si nos lo piden, igual seguimos, no sé qué. Y los otros, bueno, se acabaron las giras. No les dijeron ni adiós, ni el buen rollo. Se sacaron la pasta y a tomar por el culo. Y entonces ya las declaraciones, si antes estaba mal la cosa, pues a partir de entonces ya fue el cachondeo padre con cartas. Otros le contestaban otra carta a todo público, en plan de... Bueno, qué rencorosos. Tirando sus mierdecillas. Ahora estaría el Twitter. Por eso hicieron la canción esa de Caín y Abel. Seguro. Bueno, haría más ahora con el Twitter. Sí. Hijo puta. Todos tienen su parte de razón, ¿no? También hay que entender que los dos hermanos que llevan ahora Barón Rojo, pues también tienen su propia banda de Barón. O sea, siguieron a pesar del abandono de los otros dos y todo eso. Ahora, lees cualquier foro de música a ver a quién le da la gente la razón de las dos partes y todo el mundo está con los que abandonaron Barón Rojo. A los que lo llevan ahora los tienen... Por algo será. Los tienen básicamente cruzados. Sí, por algo será. Dicen que son más... O sea, se les ve más... Vendidos, peseterillos. Vendidos. Pesetas. Comerciales. Más pesetas, sí, sí. Como Extremo. No, ni siquiera comerciales. No es un tema musical. Es un tema de ir por la pasta. O sea, no... Estar... Los otros son más... Ir por la música y que sus letras concienciaban y tal, pero bueno. Pero si cobramos algo, no pasa nada. De todas maneras, bueno... Barón Rojo, yo fui al concierto. Está muy guapo. Y esto es en la Sala 4, son 12 euros anticipada y 18 en taquilla. Ah, muy bien. O sea que mejor cogerlo anticipada, que si no te sube casi el doble. Me cago en 10. En la Sala 4, la semana que viene va a tocar también Mala Reputación. Ya lo traeremos aquí musicalmente para el programa del jueves que viene. Mala Reputación es un grupo asturiano, celebran ahora su 15º aniversario. Y van a tocar en un concierto, no sé si visteis por ahí los carteles, que se titula... El Villarrock. ¿Villarrock? Sí, Villarrock. Tocan ellos, tocan Winchester y Crudo. Crudo. Los conozco todos. Que es como os lo coméis. Winchester, o sea, de, como Winchester. De Raquel Winchester, ¿no? De esas. Sí. Como la escopeta será, tío, escopeta, ¿no? Raquel Winchester. Sí, es la de... La de los vaqueros. No, joder, la de que trajimos una canción hace poco. La de la, el marido de la carnicera. ¿Os acordáis? ¿Cómo se me puede olvidar? Un clásico. Un tema mítico. Vaya tema hit. Mítico. El rock español. Más cañí. Y ya como última noticia, que de nuestro bloque musical, pues decir que Benito Camelas, que acabó la gira, se metió ahora a medio descanso, medio estudio, han dicho, han sacado en su web un concurso para los fans. Dicen, vosotros que tenéis o tocáis, chapurráis instrumentos musicales, o si no, sin instrumentos musicales, simplemente cantando, podéis grabar vuestras versiones del tema que queráis de Benito Camelas, subirlas a YouTube, colgar el enlace en nuestro Facebook. Y de ahí seleccionan a los 10 mejores y la gente vota cuál es la mejor versión que les ha quedado a sus fans. El ganador se lleva un pendrive serigrafiado. ¡Guau! Wow, ¡qué despliegue de...! Bueno, el ganador. Cada uno de los que aparezcan en el vídeo, si les hacen así una versión de estas, así con... Oye, quiero hacer un flasmo. Exactamente. todo es ponerse, ¿eh? Todo es ponerse. Y aparte, siendo como es la gente de hija de puta, dices, no, pues vamos a votar lo que más pasta les cueste. Claro. Pues claro. Es que... Pues te dan el pendrive, te dan entradas VIP para cualquiera de los conciertos de la próxima gira. ¿Los VIP qué es? Entradas VIP, pues normalmente es de el mejor sitio, pero con acceso a camerinos, los conoces a ellos, cosas y a groupies. Puedes volar a esos conciertos, sí, sí, te pones de rodillas, cosas estas. A ver si tienes que hacer de groupies. Y además te permiten subir a un escenario y tocar en directo con ellos tú solo la versión que has tocado. O sea que esto pones a hacer el gamba, chaval. La cuestión es hacer gilipollas, ¿verdad? Yo solo quiero pendrive. Hostia, pues en directo mola un mogollón, ¿eh? Mola mucho. No lo digo yo, soy de la escenario. No los visteis, porque en el DRM Rock os fuisteis a ver... Bueno, a ver España-Chile. España-Chile, mientras aguantamos Johnny y yo ahí... Cogíamos pelucas de la gente. Ah, no, que era el pelo. Era el pelo, eso lo ponía. Además, a peluca. Cogíamos a los heavies y me los ponía yo por encima. El pelo, para hacerme foto. A Anistal, que no le gusta subir al escenario, se hace el ridículo. No. En el escenario. ¿Yo cuándo? Lo dejamos ahí. No lo recuerdo. Pues por ver a España, os perdisteis temazos como este que os dejamos ahora. Ahí va. Loco. No sé por qué me llaman loco. Será por no creer en nada, por no entender tan solo un poco los intereses que en todo hay detrás. Loco, loco, loco, loco. Por solo verme llaman loco, la guerra, el hambre y no su paz. Por no querer ni por asomo ser del corral uno más. Debo de ser muy peligroso, un personaje demencial, porque hablo mirando a los ojos y me emociono y sé llorar. Y vivo en un manicomio, hace tiempo que deja soñar. Mi jaula es una frontera donde acaba la cordura, donde empieza la ilusión. Preso en esta madriguera, maniatado en esta vida que le ha quitado el color, el color, el color, el color. Por no saber que ante todo lo que nunca hay que hacer es protestar. Por intentar comerme el coco para esta vida mejorar. Por no escuchar ni ver tampoco, ni a lo farsante soportar. Por no seguir tanto alboroto ni ser el gallo del corral. Me voy cantando siempre solo yo soy el loco del lugar. Sin miedo a la hipocresía, desintoxicado de la televisión. Mis calmantes son mis penas, mi terapia es el silencio. Qué alegría oír tu voz. Con mi camisa de fuerza, fabricada con retales, rojos de mi corazón. Mi jaula es una frontera, donde acaba la cordura, donde empieza la ilusión. ¿Cómo enlazan? ¿Cómo enlazan estas dos canciones para meternos ya en la sintonía política? En la sintonía política de Jorge. Bueno, hoy quería hablar de un colega que tenemos en común que me despertó por la mañana con la imagen de Hitler. Y miré la imagen y era en el ABC. ¿Quién es el colega en común? Se llama Arriesgo. Digo yo, joder, vaya manera que tienes de despertarme más suave, joder. Digo yo, a ver si volvimos otra vez a estado de sitio o cosas así. Y era que se conmemoraba los 110 años del periódico ABC. Un periódico que se sigue vendiendo bastante, con gran tirada, y con los mismos argumentos que tenían hace 110 años, que es lo jodido. Que... Y compradores, seguramente. Sí, no, pero... ¿Cuál era la portada hace 110 años? No sé, hace 102 años. Dicen, hace 110 años no sé la portada, pero bueno, yo sé la del año 39, que fue el 30 de abril, ¿la acabas de leer? Sí, creo que sí. Era la de Hitler, el cumpleaños de Hitler. Así que ya se sabe. Feliz cumpleaños. Con una caricatura de Hitler. Ahí en feliz cumpleaños. No, caricatura yo creo que no era. Caricatura era, es para insultar, sí, más o menos. Y yo creo que no era tan caricatura. Era. Un que no. Todo lápiz. Sí. Un dibujo lápiz. Los argumentos del ABC son: amarás a la monarquía sobre todas las cosas y no usarás el nombre de Dios y de la derecha en vano. Y hablando de Dios, tenemos que hablar de Rouco Varela, que nos deja. No se muere, ¿eh? ¿No muere? No se muere, por desgracia, pero... Una pena. Pero bueno... ¿Iría al cielo Rouco Varela si muriera? Hombre, si es el representante de Dios en la Tierra, pues se supone que tiene que ir al cielo. ¿Te imaginas ahí a Rouco y todos los papas? ¿Y los curas pederastas van al cielo? Creo que tenía un colaborador este que decía que los niños... Lo que hacían era insinuarse y cosas así. Estaba bien rodeado de gente. La culpa es de los padres. No, la culpa era de los niños que se insinuaban. Así lo dijo en el comentario el tío. Es el diablo que, el diablo. Que se mete es en que... Es que no vio la película. Jorge no vio Airbag. No lo vi. No pero bueno. El chiste, Johnny. Vaya. Pero bueno, me puedo imaginar cualquier otro tipo de películas de esas, así que... Bueno, quería... De niños, ¿no? Airbag es de mujeres tetudas, Jorge, con ese título no puede ser... De hecho, sale... Sorquisquilla, Sorquisquilla. Sístole auricular. Ventricular. Y dale, y dale. Sí. Enseñando ahí las merucas. ¿Qué tal el sustituto de Rouco Varela? Es el de Valladolid, ¿no? ¿Lo sí, sí. Ahí? Decían que era un tío muy sereno y muy tranquilo, que era muy dialogante. Pero facha. Es no, pero son de la misma línea. Facha. No, fachas son todos. Vino a quien pongas así es lo mismo. Vino hace 15 días el Papa, creo que, a leerles la cartilla y darles unas directrices de qué perfil debería tener el sustituto del pavo. Porque decían que, o sea, no escoger otro parecido, escoger uno más moderado. Pero es que más moderado que Rocco tampoco es muy difícil. Cualquiera de ellos, tío, fijo. Si Rocco tiene cara de ser el diablo, joder. Creo que la montó además en la homilía que hizo con el 11M, ¿no? Ese sí, creo que fue el único que dijo que todavía... Es que el gobierno del PSOE tal... Que ¿sí? Era así, sí, hombre, no. Así, sin cortarse además. O sea, no lo dijo claro, pero bueno, dejó... Bueno, claro, no. Insinuaciones al aire. Soltó la paloma blanca. Exactamente. Sí, y el águila se la comió. Porque fue... Solo es falto decir... Porque son unos cabrones los del PSOE. Solo es falto decir eso. Y nada, esto es lo que quería comentar. Y el otro día estuve escuchando, viendo el programa este que tiene en A4, este... Joder, ¿cómo se llama? El Risto. Uh-huh. Y se estuvo hablando con la monja esta que es, ¿cómo se llama? Sor Lucía, puede ser. ¿La de los niños? No, ese ya murió. La de los niños robados ya se supone que la palmó. Porque ¿cómo se llama esta? Es que creo que era Sor Lucía. La incineraron muy rápido cuando salía a juicio. Y quedó, por si acaso. Quedó así la duda. Sí, creo que. La que escata es. Sor Olla. Que decía que era virgen y que quería seguir siéndolo. Bueno, no, que si es monja, chico. No, hombre, pero a ver. Lo raro sería que diga quiero cambiar. Su mentalidad es escupía sobre la iglesia. Sobre, a ver, sobre la. Sobre pollas. Esas son otro tipo de monjas que ves tú, para hacer cosas que fluyan. Y que usan el crucifijo para otras cosas que no sea para rezar. Bueno, sí, reza mientras que. El rosario. Ponte de rodillas, monja. Ahora te voy a consagrar. Ahora tengo que ir al baño. La leche bendita. No, o sea, mira que el tío me cae como el puto culo, ¿eh? Porque eso es así y tal, pero el... me moló la entrevista que tuvo. Es por sacar un poco el tema ya de los pozos, joder, del... Porque, o sea, joder, es que os va el rollo, ¿eh? Más que a mí. Ya estáis jodidos. Pozo oscuro. No, y lo colgué en Facebook y todo, la conversación. No, yo vi un trozo así, que rajaba la tía de... No, es que los ponía... Decía el pavo, bueno, yo empezaré a creer esto cuando vendáis hasta la última obra de arte que tengáis para pagar la deuda de países pobres, dale. Y bueno, la tía le daba la razón. Pues eso se lo dio. De todas maneras, o sea, es un argumento que es difícil de defender la posición contraria, ¿no? Pues la defiende. Ya lo sé. No se puede vender. ¿Alguna noticia más? No. Dejamos pasar a los demás. Venga, pues ponemos un poco de música y seguimos con una sección nueva. Juan, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, mi sección es Nostalgia Tolf. Uh-huh. Y pues bueno, es un poco de qué cosas cuando éramos pequeños o no tan pequeños hacíamos para pasar el rato, o nos hacían disfrutar. Sí, entra también dentro del argumento de la ropa. Claro. Vamos a dejarlo ahí. Ya está descargando. Vamos a poner un poco de Halloween. Y esto ha sido un poco de Halloween. En pequeñas cantidades para que sepa mejor. Sí. Mejores Now his hips are aching, what a deal. Bueno, nos has pedido sintonía para esta sección nostálgica y hemos pensado ponerte una cosa así. En realidad no es esta, en realidad nos habías pedido a los Fruities, nada menos. ¡Sí! ¡Hostias, tío! Es una sintonía con la que yo me identifico. Tienes que verme, una persona de 33 años. Yo ahora con los Frutis. En su trabajo, silbando esta melodía. La gente mirándome rara, pero ¿qué tiene? ¿Por qué tengo que envejecer tan rápidamente? No. ¿Tú eres del plátano, no, Jorge? ¿El que te iba? Sí. Ni está en la piña. No, la piña. Con su rugosidad. Yo ya prefería la chavalilla que iba con el... Con el tof. Con el tof. ¿Hay una chica? Sí. Claro, la amiga de los Frutis. Claro. No me acuerdo ahora del nombre, la verdad. Sí, que lleva una faldilla así muy guapilla y... La humana. La humana, sí. La única normal. Frutas que hablan, no las he visto yo por ahí. No. Daba papaja. No sé, pero yo tenía el plátano allá para arriba todo el día. Había que haberte visto a ti de pequeño. Me gustaría ver una foto. Muy bien, bueno, pues yo esta semana que me gustaría empezar la sección con dos series, o sí, por llamarlo series, que ya un poco más de adulto me parecen algo, me parecen más buenas, no eran plan los Frutis que, ay, vio cuando veía a Ferdi, la ardilla, no. Ferdi no era una hormiga. Era la hormiga, perdón, sí, era una hormiga. No. Pues bueno, lo primero sería... Los porros, al final te... Es lo que tienes. Sí, ¿eh? Es verdad, tiene razón estos antidrogas, ¿eh? Sí, vamos. Te queda la cabeza. Bueno, la primera sería Ranma un medio, Ranma, que es una especie de... Eran unas historietas japonesas que se publicaron en principio pues en una revista y luego lo pasaron como serie anime, y nos llegó aquí a España pues en torno, yo calculo que al 1995, por ahí, no sé, por decir, Fue cuando empezaron las privadas. Yo me acuerdo que Cristal era fan total de Ranma. En el 90, sí. En el 90 empezaron las privadas. Ay, me parece encantado. Que fueron. Sí. Yo no me he identificado, la verdad, con alguien al que se mojaba y le crecían tetas. Era original. A ver, a mí me parece brutal. Sí, claro, le crecían tetas. A Ranma le crecían tetas cuando se mojaba. Pero que era un tío o una tía. Se convertía en tía. A ver, te lo veías, tú no lo veías, ¿no? Bueno, para todos nuestros teleoyentes. Mira cómo quedaron esas mentes después de ver esa serie. Pero le crecían tetas y coño. Sí, podías percutir, yo creo, ¿eh? Sí, sí, yo sí. No lo sé, yo me imagino que se transforma con todo, es como se transforma un trans. En tía. Trans, es como un trans, pero sabe. De aquella. De... Pero el coño nunca bueno, se le vio, ¿no? Yo creo que no, por lo menos yo no llegué a esa ova. Pues bueno, esto es un montón de historietas, como 143, con ovas y películas. Y ovas son, para los no entendidos, una especie de... De historieta que empieza y acaba con... No es una película, no dura poco, sino una serie de capítulos que tienen un principio y un final y no son independientes del argumento principal de la serie. Uh-huh. Pues bueno, Webe. Esto al final iba de un chavalete, es un jovenzuelo japonés, que le gustaba mucho las artes marciales y entonces se iba con el... ¿Yo? Se iba con el padre a aprender a una zona específica donde había unos pozos. Y entonces cuando si caían a los pozos se transformaban en lo que hubiese muerto en el pozo, ahogado. Y en ese caso tendríamos a Ranma, que es el protagonista, que se transformaba en mujer. Y luego el padre del que era el que había ido, se transformaba en oso panda. Panda, es verdad. Luego, un poco el... Bueno. En mujer como tú también. Sí. Artes marciales y mujer. ¿Cómo decir que...? Echarme agua por encima. Sí, Para abreviar un poco, pues bueno, había unos cuantos personajes que eran los que le daban vidilla a la serie, que en el fondo iba de las aventuras y desventuras de Ranma y las peleas que había, ¿no? Estaba Ranma, que era el prota, luego había la prometida de él, que era Akane, que era normal, pero... También se llamaban tetas a veces, ¿no? Yo creo que sí, era un poco entai, era el principio del entai esa serie. ¿Se veían pezones? Sí. Bueno, shampoo, lo de shampoo era exagerado. ¿Shampoo? ¿Qué shampoo? No le de ducharse. Es una chica de las protagonistas, sí. Ah, estaba buena esa. Sí. Estaba, pues eso, te digo. Luego estaba Akane, que era como la prometida. Ryoga era uno que se convertía en cerdito. Que era uno de los... Estaba enamorado de la tipa esta. Aparecía la chavala Shampoo, que era una chica... Ese que era el enemigo, el Ryoga ese. Ryoga era el que se transformaba en cerdito. Que era enemigo, pero a la vez amigo de Ranma, sí, se ayudaba. Era el rival, así. Era un poco rivales porque están... Sobre todo porque... Por la tía. Por la tía, evidentemente. Porque se mueve el mundo, güey. Las mujeres. Y luego había otra que le daba mucho valor a la serie, quiero decir, sobre todo para los visualmente pervertidos, que era Shampoo, que era una tipa, pues eso, con unos pechacos importantes, siempre con lencería, enseñando carnaca, que estaba enamorada de Ranma y se quería casar con él, y esa de ella se transformaba en gato. Y luego había otro que era... Jorge, o sea, es que le quedaba mejor el papel de zorra. Siempre, sí. Pero te das cuenta, estos dos, viendo, pues eso, series... Donde aparecen tías con tetas, una que está buena, no sé qué, y tú casándotela con la de los frutis. Que... y es que yo tuve muy buena infancia. Y luego, pues esto para instar, si te acuerdas, había un tal El Mus, que era el que se transformaba en pato, que era cegarato perdido, que se estaba enamorado de la Shampoo, y por eso era rival de la Ranma, uno que lanzaba cuchillas ninja y lanzaba mogollón de cosas. Y luego estaba el viejo y la vieja. El viejo, si te das cuenta, era el que andaba robando las bragas. Sí. Y que eran los dos como maestros niña. La verdad el que bueno, era... Viejo verde que hay en sí, era... A mí me entretenía un montón. Una cara que es para sacarle una foto. Es que estoy flipando. Ya sabes, güey, en vez de tirar de móvil para ver las tipas, coges y pones Ranma un medio. Y ya está. Y te haces una paja. Y ves, pones Shampoo, momentos estelares, Shampoo. ¿Por qué era lo de un medio? No lo sé exactamente. Yo creo que tenía es la transcripción europea. Yo lo estoy mirando y me suena que igual puede ser que era una especie de transcripción de cómo se llamaba. No tengo ni idea por qué la llamaban así. Yo sé que se hizo primero la serie que se llamaba solo Ranma. Un palmoy. Pero no triunfó, no sé qué más. No sé si fueron 16 episodios o algo así. Y luego fue cuando sacaron a la tipa esta, la Shampoo, que debían estar todos los chinos, como os acordáis de Azora Life, del videojuego de voleibol, que estaban todo lo que hacían unos pibones de la Virgen, pues debía ser en ese plan. Bueno, pues es un poco por recordar. Yo me lo pasaba muy bien, entonces me reía mucho, que si te diga. Y os traigo también, por recordar, Una especie de dibujos animados, entre comillas, unos capítulos de animación que emitió la MTV, pero bueno, ya está, yo creo que ya fue con largo, para el 2000 o por ahí, que incluso me parece que sigue en la actualidad, que es una especie de combates de plastilina, que será Celebrity Deathmatch. Eran unos combates con plastilinas, pero además muy, muy sádicos y brutales, en plan decapitaciones, mutilaciones, explosiones, y eran todo personajes... súper conocidos, ¿no? Había unos, estaban unos presentadores que eran muy, muy cachondos, tipo galas de boxeo, que hablaban... Sí, era un estilo pressing catch. Sí, era como un pressing catch, pero... Pressing catch hecho con plastilina y se enfrentaba, por ejemplo, y se enfrenta a Michael Jackson contra Bruce Springsteen. Sí, mira, de hecho, por ejemplo, Michael Jackson era contra Madonna. Contra Madonna, sí. Sí, de hecho fue uno de los capítulos que leí que ganó, además, mira, ganó Madonna porque... Vale. Michael Jackson empezó a hacer un conjuro de no sé qué, se transformó en rata y Madonna le pegó una patada y cayó un acero que tenían, un acero líquido que había por los alrededores del ring. El rollo es que además prácticamente todos los combates se solucionaban muriendo uno de los dos contrincantes, ¿no? Y por ejemplo he apuntado combates muy míticos que tendríamos Axl Rose versus Slash. Qué bueno. Estaría por ejemplo Paris Hilton contra Nicole Richie. Contra la amiga del alma. Hay uno también mitiquísimo que es el de Friends. No sé si alguno. Ese lo vi yo, sí. Son muy buenos el de Friends. Luego, por ejemplo, todavía, mira, uno que vi hoy, que fue el de Arnold Schwarzenegger versus Sylvester Stallone. Este, qué bueno. Sí, son... ¿Y quién ganó? ¿Ves? ¿Quién ganó? ¿Quién pensáis que pudo ganar? Stallone. La verdad que sí, ganó Stallone. Además, pero en medio del combate, le tira con un bazooka una bomba Schwarzenegger a Stallone, que la coge y se ríe de ella y de repente le explota. Y aparte que quedan cachitos, se quedan los dos pies puestos en el ring, pero como si fuese el Terminator, empieza a fluir y a juntarse de nuevo, y al final sí, acaba ganando. Pues otros, por ejemplo, otros combates, Jordan versus Rodman, luego hay uno muy bueno que es Jackie Chan versus Van Damme, que ese, además, yo te digo, es muy brutal porque acaba, por ejemplo, le arranca los brazos, Jackie Chan le arranca los brazos a Van Damme y empieza a darle golpes y acaba hasta que lo decapita. Y luego uno de los, me hizo mucha gracia, uno de Holyfield versus Tyson. También tienen, pero son, además los hay también bastante, bastante nuevos. Pero uno, mientras estaba escribiendo la noticia y documentándome en el Wikipedias, vi uno, escuché uno, había uno que era eso, el Charlie Sheen versus Emilio Estevez. Y me hizo mucha gracia porque te ponía formas de muerte o quién moría o lo que sea, ¿no? Y ponía que el Emilio Estevez contrata unas putas para que distraigan a Charlie Sheen mientras él lo mata. Entonces luego como que Charlie Sheen, al final Charlie Sheen muere y las putas le piden el dinero a Emilio Estevez y como no tiene, se lo acaban cargando él también, ¿no? Que mueren, acaban muriendo los dos, pero son todos... Ya siempre ganan las putas. Sí, sí, al final... Quien... Oye, pues ya lleva años, ¿no? Porque yo me acuerdo eso, es de los... Pues de los 90, principios del 2000, pues bueno, sale Jordan, sale Rodman y tal, pero... Seguro que hay alguno con Britney Spears. Sí, Viernes, claro que hay. Viernes Spears versus, no sé si lo tendrán por aquí puesto, no, Hilaridad, puede ser. Ah, sí, luego hay un Hillary Clinton versus Mónica Lewinsky. No, los hay. Pero pues yo te digo, son muy charristas. Bueno, ahí que tiene más o menos... Clinton. No te sé decir. Ahí se le picará. Que eso, que hay personajes de los 90, pero por ejemplo, el rollo de las putas de Charlie Sheen tampoco es tan. No, es que. Tan antiguo. Yo creo que es. Yo si por lo que echando, miré, pues son eso, más del 2000, más cerca del 2000 que de los 90. Finales de los 90, principios del 2000. Sí, yo lo estoy mirando y pero luego. Bueno, mira, que igual lleva. Estamos en el 2014, sí, igual lleva ya 15 años la historia. Otro de los. Estuvo mucho tiempo parado. Ah. Por lo cancelaron porque era demasiado sangriento. Sí. De hecho, mira, uno de los que me acuerdo mientras estaba mirando era Ron Jeremy versus Tommy Lee. Y creo que al final ganaba el Tommy Lee porque le metía la polla dentro del ojo y quedaba el Ron Jeremy. Chaval, parece mentira, que sí, es nuestro ídolo. A matar al guionista. Pues sí. Bueno, pues yo creo que con esto más o menos. Pues vamos con un poco de música semana. Entonces. Vamos con un poco de música, vamos a tener buscado también una canción del recuerdo, porque yo que tengo cintas de cassette todavía en el coche, encontré una que era así, recopilatorio, y encontré a un grupo de allá del año La Pera y Maricastaña, que se llamaba María del Mar. O Mil Llamadas. Mil Llamadas, señor, sí, eran de Zaragoza. De hecho, no tenían ni disco, esto era todavía una maqueta que habíamos conseguido por ahí, sabe Dios de qué. El track 4. Exactamente. Seguro que la robasteis. Seguro. Pero bueno, el track. Y ahí vamos, María del Mal y Mil Llamadas. Bueno, comenzamos nuestra sección de locuras que ocurren en el mundo mundial, español y mundial. Internacional. ¿Cómo pongo esto para poder leer? Como sueles coger el micro, Nistal, con la boca. Un soldado retirado empuja al vacío a un suicida. ¡Qué grande! Claro que sí, para eso van los militares. Un transeúnte enfadado ha empujado a un hombre que amenazaba con suicidarse en la ciudad china de Guangzhou, en la provincia de Guangdong, en el sur del país, después de que con su acción interrumpiese el tráfico durante alrededor de 5 horas. Justificado. Totalmente. Según informaciones publicadas por los medios locales, el soldado retirado Liang Qingshen, de 66 años, se ha saltado el cordón policial para empujar a Chen Fuchao desde el puente Haizhu, desde donde a principios de abril al menos 12 personas han intentado suicidarse sin finalmente llevarlo a cabo. Este sí. La víctima cayó desde una altura de 8 metros en un colchón de aire parcialmente inflado y solo ha sufrido heridas en la espalda y la muñeca. Le empujé porque las personas como Chin son muy egoístas. Su acción viola multitud de intereses públicos, ha explicado Lai, detenido tras el suceso en declaraciones recogidas por el diario China Daily. Oye, esa voz es de camarero de restaurante chino, no de militar, tío. Militar chino tiene que tener una voz más... Dando no, no sé voces y gestos. Inténtalo, tú puedes. Autoritaria. En realidad, no tiene la intención de suicidarse. Eso es de jubilado. Está haciendo un Stallone, un Rambo chino. En realidad, no tiene intención de suicidarse, sino que quieren reclamar la atención de las autoridades para sus peticiones. Añadido. Y hablando y siguiendo con tirarse por los sitios, un hombre tira a su primo por la ventana tras una discusión sobre Juego de Tronos. Un hombre de Florida llamado Michael Podniestransky lanzó a su primo por una ventana mientras tenían un altercado verbal sobre quién de los personajes iba a ganar una de las batallas de la recién estrenada serie. El debate se calentó y agarró a su primo Ross, al cual arrojó por la ventana que tenían enfrente. Podniestransky fue detenido por delito menor de agresión doméstica y sigue en la cárcel. Si tiene alguna necesidad, quizá pueda contratarle. Condenado por eyacular en la botella de una compañera. Un californiano de 32 años fue condenado a 6 meses de prisión por introducir su esperma en la botella de agua de una compañera de trabajo, según informó Los Angeles Times. Joder, de agua para encima se ve. Ya, sería agua turbia. El juez de Orange County ordenó a su vez que Michael Kevin Layana sea considerado en adelante como un delincuente sexual. El empleado de la compañía de seguros tuvo que comparecer ante la justicia por agresión física. No me parece a mí física, pero bueno. A su vez, eyaculó una botella de su compañera sin que se percatara, porque se sentía atraído por su colega. Es la mejor manera de decirle te quiero. La mujer advirtió que el agua no estaba limpia y se deshizo de la botella. La siguiente vez, la compañera de trabajo dio un sorbo a la botella. El mal sabor le hizo sospechar. ¿Qué se habrá dijo visto? Su abogado, que hizo analizar el contenido, tras lo cual alertó a la policía. Y siguiendo con noticias sobre semen, ofrece a probar un yogur contaminado con su propio semen. Anthony García sería el típico empleado hispano y joven de una tienda de comestibles de Albuquerque, si no fuera porque esconde un pasado de delitos sexuales, según señaló la policía en un canal de televisión local. La última hazaña de este joven de 32 años por la que ha sido detenido tiene como protagonistas a una mujer, cliente de local, un vaso de yogur y el semen del propio dependiente. Según relató a la policía, la cliente, víctima inocente de una macabra broma sexual por parte de García, estaba de compras con su hija en la tienda cuando se le acercó un acelerado García ofreciéndole una muestra de un nuevo yogur para que lo degustara. Después de probar el yogur, la mujer reconoció inmediatamente que estaba repugnante y que sabía a semen. Como controlaba el sabor la mujer. Una profesional, chaval. Requesón. Las pruebas demostraron que el yogur efectivamente contenía semen y que este pertenecía a Anthony García, por lo que ha sido detenido de agresión sexual. Oye, todo esto de los delitos sexuales en Estados Unidos te lo llevan muy a rajatabla, porque resulta que, ¿visteis como el Gran Lebowski, por ejemplo, cuando sí. El papel que hacía John Turturro de Jesús iba puerta por puerta diciendo soy delincuente sexual, me he mudado aquí y tal? Pues eso tienes que hacerlo de verdad, porque... Sí. Tyson, que estuvo en la cárcel por violación, que dice que no lo hizo, dice lo que más me jode es eso, que me podría haber metido por 60.000 cosas, pero en esto yo tengo que ir, cada vez que hago una historia, tengo que informar de que soy delincuente sexual condenado. Hostia, y pero hijas y tal. Ver a Tyson según abres la puerta y decir, soy un delincuente sexual y eres una mujer, te cagas, tío. No pasa nada, si yo me agacho. También, me cago, tío. Toma mi mujer y va, toma. Toma, mami. Ay, aquí tienes, toma, mi culo. Bueno, y finalmente, con la última de nuestras estúpidas noticias, condenado por hacerse pasar por autista para agarrar los pechos de sus cuidadoras. Un joven de 21 años. Qué listo, tío. ¿Y por qué lo condenan, chaval? Lo condenas por ser un crack, chaval. Vaya, Un joven de 21 años ha sido sentenciado a 3 años de prisión en Estados Unidos por hacerse pasar por autista para abusar de sus cuidadoras. Mark Anthony Richardson Jr. logró 2 veces ser atendido y cuidado por niñeras en su propia casa. Se presentaba con pañales y ropa sucia y cuando la empleada intentaba cambiarle era cuando él obtenía satisfacción sexual. También tenía una mochila llena de pañales. O sea, era el mismo el que llamaba a las cuidadoras. Qué grande, tío. Sí, tío. Mira, voy a empezar a mirar. Cámbiame, que me he hecho caca. Durante el juicio, una de las mujeres ha afirmado que la primera noche que le cambió el pañal y le puso ropa limpia. Enfermó. Fijo, notó algo raro. Bueno, no, o sea, no. Lo ha afirmado que le puso ropa limpia y le cambió el pañal y le leyó un cuento antes de dormir porque pataleaba y gritaba cuando lo ponían en la cama. Lo alimentó con un biberón con fórmula para bebés que tomaba con cara seria. Él se levantaba y corría alrededor de la casa y tenía que sostenerlo para terminar de ponerle el pañal de nuevo. La policía aseguró que el hombre se excitaba sexualmente cuando le limpiaban y le cambiaban los pañales. La policía, por su parte, ha añadido que agarraba el pecho de la niña supuestamente para volver a dormir. ¡Qué listo! Puto crack. En fin. Bueno, con 21 años estás experimentando en el terreno sexual, es normal que hagas estas cosas. Coño, ¿no? Pero este pegó un salto ya. Tenían que darse cuenta directamente cuando le limpiaban el culo y estaban palmados, joder. Sí, no. Y de todas maneras, ya que... Yo pensé que era un rollo que te salía gratis en una institución, ya que pagas a una niñera, chico. ¿Qué mínimo que te puedo tocar? Ah, claro, acaba. No, quiero decir, una profesional. Paga otra cosa y ya directamente. Paga una puta y di que te limpie el culo y ya está. Tiene mucho más. No te va a denunciar. En fin, vamos con un poco de música. Vamos con Disturbed y Indestructible. Defend you in the honor of coming back home. Bueno, hoy en nuestra sección de cine la hemos pospuesto para que coincida nuestro final de programa con el principio del programa de Javi. De vuelo, ¿qué número era el vuelo? Nunca me acuerdo. 605. Vuelo 605. 605. ¿Y por qué? Pues porque en el último programa lo dejábamos pendiente de hacer un casting para una película de Tom Fernández. Ha sido hacer el casting y te han dado un papel. Cuéntanos cómo fue todo el proceso, un papel Javi. De liar. Bueno, pues nada, yo esto lo vi por el periódico y por internet. Avisé a mis compañeros de teatro y se presentaron unos cuantos. Estaba Pablo también, ¿no? En teatro. No. Pablo no va a este curso al teatro. Ajá. Entonces está mi compañera Laura, que le dieron un pequeño papel. Una chica que se llama Iciar, que tiene 18 años, que está con una ilusión enorme. Pensé que ibas a decir que estaba buena. Está buena. Bueno, con 18 años yo no os voy a decir que... Con los años que tengo. No pasa nada, con 18 años es legal ya. Es muy salada, es una chica muy salada, muy expresiva. Y luego otras dos compañeras le dieron de extra y tiene que presentarse el 21 de abril en Luarca para hacer de extra. Yo tengo el personaje, tengo un personaje, pero no me lo van a decir hasta mañana a las 5 de la tarde. ¿Y a los demás se lo dijeron ya? A los extras sí, a los personajes no, mañana a todos. Luego hay actores que esos ya él va eligiendo aparte, actores que ya son conocidos, que todavía, bueno, los nombres están ahí en el alero la mayoría. La protagonista todavía no la tienen. El director tiene 25 años, es J.R.J. Juan Carlos Álvarez. Tiene cortometrajes y la película que hizo no hace mucho tiempo es El cuento de Duna. Es sobre el maltrato a la mujer en el ambiente rural. Creo que es una película muy dura. ¿Pero el director no era Tom Fernández? No, Juan Carlos Álvarez. Ah, pensé que era una película de Tom Fernández. Tiene 25 años. Y es el productor, el escritor y el guionista. Bueno, el guionista. Juan Palomo. La película, el título es ¿Quién es Libertad Lionetti? Y la productora se llama ECSO, que puso este nombre porque C es de Carmen, del colegio donde estudió él, S de Severo y O de Ochoa. Uh-huh. En recuerdo a Severo Ochoa, ¿eh? Luego tiene cortometrajes, La vida es un juego de cartas, Aula 18 y La noche de las brujas. Va a haber muchos personajes, va a haber muchos extras. Y ¿Paga algo? Los extras no van a cobrar nada y los personajes no lo sabemos lo que vamos a cobrar. Yo tengo mucha ilusión. Claro, pero es que está de puta madre, joder. Y espero disfrutar pues del ambiente, de cómo es un... pues una película de cine, cómo funciona, cómo se dirige, cómo son los personajes, en fin, parece que se habla de un laboratorio, pero está todavía muy, muy, muy en el aire. Un laboratorio, unos químicos, algo de eso, pero es de zombies, fijo. No dice nada más. ¿Y el rodaje? Mañana sabremos. Rodajes. ¿Dónde será? Él empezó a rodar en Londres, en Nueva York, en Moscú. Y en Moscú tuvo unos problemas graves que detuvieron a los cámaras, por lo que se ve. Porros, va a seguir ahora entre a Galicia, Asturias, Luarca, otra vez, porque es donde él nació, me parece. Si no nació en Luarca, él se crió allí. O sea, ya tiene la película empezada, ¿no? Hace 4 años... que lleva con el proyecto de esta película. Tiene 25. El problema de este chaval es que no tenía financiación, tenía problemas de dinero y ahora creo que ya lo tiene todo preparado. Y es la primera película que hace escrita por él. Y él comenta que, bueno, al saber los personajes y eso va a funcionar mucho mejor, porque ya sabe... Ya tiene toda la historia en la mente y escrita, y a cada personaje, pues esto va a ser como, no sé, como un laberinto que se va a ir poco a poco resolviendo. Entonces, de momento eso. Bien. y a la hora de repartir, ya sabéis los que son de extras, pero te dijeron, o sea, ahí... importancia de cada papel, te dijeron si el tuyo va... No. No sabes el metraje, los... Yo nada más que me dijeron el lunes que yo tengo un personaje. A mis compañeros les dijeron un pequeño papel. No sé si al final... Por eso, ¿no? Es lo mismo o no. Pequeño papel, personaje, parece que es lo mismo. A mis compañeros es raro porque les dijeron un pequeño papel y a mí un personaje, no lo sé. ¿Personajes que vas a hablar? Sí, normalmente, o sea, si es extra... Es gente que pasea por ahí. Sé que hay personajes, por ejemplo, Cañita Brava en Torrente, sí, que te dice una frase y tal. Y personaje normalmente es en el reparto que te viene acreditado. O sea, un personaje lleva nombre de personaje y el actor que aparece. De aquí a los Goya. Parece que tiene mucho futuro este chico. Ya te digo, el cuento de Duna parece que tuvo bastante éxito. Y sé que el año pasado, el día 8 de septiembre, en la TPA pusieron esta película, ¿eh? Y es una película, creo que bastante dura. El horario de los actores era de 8 a 12 de la noche. Estuvieron trabajando bastante duro con sus personajes. Y entonces es meterse mucho en el papel. Y este director es muy joven, pero sabe lo que se trae entre manos, ¿eh? Uh-huh. Está guapa. El ambiente de un rodaje está muy bien. Te maquillan entero. Yo fui a uno... ¿Tú fuiste actor, Javi? Yo fui a hacer un corto, porque estaba metido el hermano de Juan, de Milico. Fuimos a hacer un corto, queríamos hacer extras en la abadía, gente bebiendo cerveza. Ah, yo me acuerdo. Sí, te pagaban las cervezas y tú hacías ahí como que bebías, pero te maquillaban incluso para eso, para salir en pantalla. Y después los que no salían de extras, pues estaban fuera de cámara haciendo murmullos y estabas al lado de los micros diciendo 1, 2, 3. Eso se te da muy bien. Y te pasabas así, sí, yo de hecho hice murmullos. Los sábados por la noche es lo que te dedicas, a hacer murmullos. Javi, los sábados por la noche se lo oye solamente a él en todo el bar. ¿Sí? Y se le huele. Pues nada, ¿qué papel te gustaría hacer o qué esperanza tienes? Bueno, una chica de 18 años se puede hacer algún papel. El papá de ella. Hay gente de todas las edades, ¿eh? Nada, esto, el casting era de 18 a cualquier edad. Es decir, que lo que pasa es que la mayoría era juventud. ¿Cogieron más o menos a todo el mundo? Yo, del teatro, cogieron de extras. No, hombre, quiero decir, si necesitan muchos extras, no sé la gente que se presentó, más o menos. Creo que necesitaban muchos extras. Y por, ¿Cómo era la prueba? Cuéntanos un poco cómo es. Era yo tenía que leer un personaje que se llamaba Nelson y me dijo, tú lo tienes que leer cabreado, ¿eh? Porque era de mucho cabreo en ese momento lo que tenía que leer. Y luego había otro que era una chica que era más suave, ¿no? ¿Tienes que hacer de chica también? No. Éramos dos, un chico y una chica. La réplica. Yo hablaba como Nelson, y luego la chica, no me acuerdo ahora el nombre del personaje, Dorita. De la chica. Y nada más que eso, y nada, ya nos dijeron que nos... ¿Qué era guión de la propia película, Javi? Posiblemente, creo que sí, que sea guión de la película. ¿Te pedían currículum o algo? ¿Te decían si hacías algo de teatro? Cubrimos un papel primero, el número que era, nos hicieron una foto a cada uno. Bueno, las actividades, bueno, yo dije que 3 años de teatro, 3 cursos de teatro en la Universidad Popular y nada más, no, otra cosa no se puso, el nombre, el móvil y nada más, y me llamaron el lunes. Está bien, está muy bien. Entonces ahora estamos a la espera. Y personaje que me gustaría, pues es que no sé si va a ser corto, va a ser largo, no, me imagino. Pero si un corto, pues nada, tú piensas muchas cosas. Digo, coño, igual el cura del pueblo del Barca. Tienes toda la pinta, además. O guardia civil, ¿viste? Cualquier cosa. En el teatro es que... O sea, a ti te hicieron un papel de estar cabreado y te imaginas un guardia civil o un cura, ¿no? Sí, sí. El dueño de un puticlub. con una chica al lado jovencita, 18 años. Sí, oye. El teatro es que es pura magia y la vida es un puro teatro y el teatro es que hacemos de todo. Y el cine, pues es eso es la justificación que vas a dar a la mujer cuando te digan tienes una escena de sexo. Aquí es. Si es magia. Es magia. Si tuvieras que besar a alguna mujer. Si el guión lo pide. Habrá que hacer un esfuerzo. Hombre, y si no lo pide, es que hay que ser profesional. ¿Tienes que desnudarte? Claro. Lo que pide el guión, eso está claro. Pero bueno, hay que esperar, porque lo importante es que me llamaron, nada más. Yo, si me hubiesen llamado para extra, ya estaba contento. Y ahora para el personaje estoy más contento. Si es pequeño o no es tan pequeño, eso no lo sabré hasta mañana a las 5 de la tarde. Pues nada, mucha suerte y ya verás cómo. Una última pregunta. A ver. Quiero saber lo que dijo tu mujer. Sin comentarios. Lo dejamos ahí. En el aire, bien. Ni es. Pues no, Javi, mucha suerte y vamos a despedir el programa ya. Vamos a dejaros con Barón Rojo, que como decíamos al principio del programa, va a actuar en Avilés este sábado. Vamos a dejaros con Resistiré. Vamos a poner un cacho de canción en español y un cacho en inglés.